no se permitió olvidar, habló. Luego, una casa vacía, la ropa en la silla, quedó la ausencia y la incertidumbre. Desapareció la justicia, quedó el silencio y la impunidad. Simplemente lo que ocurre es que cuando su hijo menor y su mujer se despiertan esa mañana, se encuentran con que las cosas de él están preparadas sobre la silla, la ropa para ir al juicio, y López no está. Miguel Graciano, escritor y autor de En el cielo no. Jorge Julio López es un albañil de La Plata desaparecido en democracia. Fue secuestrado por primera vez el 27 de octubre de 1976. En esos días también secuestraron a 12 personas más del barrio. La mayoría sigue desaparecida. La unidad básica donde militaba fue acribillada y quemada. Julio López fue liberado el 25 de junio de 1979, casi 3 años después. Después de su salida, Julio comenzó otra etapa. Volvió a hacer lo que sabía hacer, changas de albañil, manteniendo el silencio sobre lo que había vivido. Tras el inicio de la causa contra Miguel Osvaldo Echecolatz en 2001, se presentó junto a Nilda Eloy como querellante. En el año 2006, cuando la causa de Echecolatz llegó a juicio oral, volvió a declarar. ¿Quién decía de todo esto? Echecolatz. El señor Echecolatz no tenía compasión. Él personalmente, le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa. El 18 de septiembre de 2006 fue secuestrado por segunda vez y aún permanece desaparecido. Documento de la multisectorial La Plata Berisso Ensenada a 8 años de su desaparición. De los 18 represores mencionados por López en su testimonio, ninguno fue investigado. El allanamiento judicial de los genocidas detenidos en Marcos Paz solo fue una requisa cantada y a la agenda secuestrada, a Echecolatz, nunca se la indagó. Silencio K igual impunidad. La primera desaparición de Julio López fue en dictadura, en noviembre de 1976. Su segunda desaparición ocurrió el día de los alegatos, en el juicio de Echecolatz. Pero esta no fue la última, porque después de 3 años de silencio y negación, se instaló su tercera desaparición, marginando su caso de la agenda del gobierno de los derechos humanos y de todos los medios de comunicación. Quedó el silencio y la impunidad. Quedó el silencio y la impunidad. Quedó el silencio y la impunidad. Hay que gritar a estas casi 10.000 personas que estamos acá. Gritar muy fuerte que Jorge Julio López está desaparecido, aunque parezca mentira, hay que decirlo, para ver si alguna vez se enteran y dan una muestra de voluntad política de lo que tanto dicen de la boca para afuera. Nilda Eloy, ex detenida desaparecida. Del 2006 a esta parte, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner no impulsaron una investigación seria. La justicia lo desapareció. Los medios de comunicación lo ignoran. El gobierno lo omite. Pero el pueblo lo grita. ¡Compañero Jorge Julio López! ¡Presente! ¡Compañero Jorge Julio López! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre!